Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Veneno. Esta es, sí, esta es su noche, la de usted, y también usted, la de todos los que desean vivir las más extraordinarias historias. Esta es la noche de cuantos desean, sí, vivir apasionadamente, apasionadas historias, las historias de este programa. La noche de los valientes, porque no hay expedientes, informes, asuntos más inquietantes y más emocionantes que los que les ofrecemos en Historias. Historias debidas a los maestros de la literatura fantástica, de aventuras, de ciencia ficción, de terror, de suspense. Ellos, los más grandes autores de la literatura universal, cuando las escribieron, también las vivieron, para que usted, todos, las viva, las vivamos ahora. Esta es la noche en la que hasta la más fantástica historia es posible. Historias reales o irreales, pero todas extraordinarias, reservadas para los valientes, como lo son todos cuantos pertenecen al Club Historias: osados, intrépidos, audaces, arriesgados, por lo que no lo dudamos. Esta noche, todos, ustedes y nosotros, viviremos de principio a fin, si es que tiene fin, una historia de terror. ¿Sigue usted ahí? Sí, qué duda cabe. Pues ya, prepárese a temblar, porque la historia de esta noche es espantosa, alucinante. Y para ello, quédese a oscuras o a la luz de la llama de una vela, porque usted sí se atreve a quedarse a oscuras, envuelto por un sudario de tinieblas, porque usted es uno de los miembros del Club Historias y lo que desea es pasárselo de miedo con miedo. Los vivos siempre han temido a los muertos, en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque creían que los muertos, si volvían, era para vengarse de los vivos, simplemente por estar vivos o aún vivos. ¿Lo seguimos creyendo? Los hay que sí, pero la mayoría ya no cree en tal cosa. Aunque, tras escuchar esta historia, puede que cambien de opinión. Y hasta también es posible que den la razón al muerto. ¿Muerto? Tal vez. Solo tal vez. Sí. Tal vez. Solo tal vez. En un cementerio, en las afueras de una ciudad, puede que alguien, ahora, se dirija furtivamente a un panteón, como en otra noche alguien también lo hizo para su perdición. Un hombre, aquella noche, creía que era el único vivo en el cementerio. Solo sus pasos y el furioso aullar del viento rompían el silencio. Los muertos, muertos están. Será un trabajo fácil, sí. Esta llave no sirve. Probaré con esta otra. Bien. ¿Qué ocurre? No se abre, maldita sea. Ahora. Ya. No hay puerta que se me resista. ¡Ja! Soy un maestro. Debería ganarme la vida como cerrajero, ¿eh? Pero mejor ser ladrón de cementerios. No hay que pagar impuestos. ¡Qué olor! La verdad es que no acabo de acostumbrarme al olor que emana de estos lugares. Tengo un olfato demasiado fino, sí. Y este frío. Pero de encontrar lo que busco, podré disfrutar de los tentadores perfumes de atractivas mujeres y de su calor. Esta es la tumba. Y ahora, con la palanca. Un pequeño esfuerzo y el diamante será mío. Un poco más y ya. ¡Qué panorama! Oh, los gusanos. Pero ahí está el diamante. Para coger el diamante tendré que apartarlos. Pero... ¡oh, no! ¿Y bien? Inspector, el caso es que... Sin rodeos, Oscar. Al grano. Acompáñeme. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no se trató de un robo? Ah, sí, pero... prefiero que usted con sus propios ojos... Ay, de acuerdo. ¿Aquí? Sí, en este panteón. Pase. Hay que bajar. Espero que no hasta el infierno. Mire, teniente, este cadáver, en su rostro... ¿Terror? Sí, terror. Un gran terror. Nunca había visto una expresión semejante. Como si... no sé, teniente. ¿Y un cigarrillo? Gracias. ¿Quién los descubrió? Uno de los enterradores del cementerio. Esta mañana, al pasar delante del panteón, reparó en que la puerta estaba abierta. Ya. Si lo desea, lo hago llamar. No es necesario por ahora. ¿Sabe quién era? Uno de los agentes dice que era un ladrón. Ya lo detuvo en un par de ocasiones. Ahora, por lo visto, se dedicaba a robar en los cementerios. Tiene que comprobarlo. Desde luego, teniente. Pero hay algo más. ¿Más? Acérquese. La tumba... está vacía. Y eso es muy extraño. Sí, sí lo es. Muy extraño. Y eso es todo, señora. Todo lo que hasta ahora sabemos. Gracias, inspector. ¿Alguna sospecha? No, la verdad es que no. Además, es todo tan absurdo. Absurdo. Absurdo, sí, pero real. Fue ayer por la tarde cuando enterramos a mi esposo. Y usted dice que... No está en la tumba. Santo cielo, pero eso es... Ya lo he dicho. Absurdo. Señora... Diga, inspector. Piense, por favor. Piense. Y ahora a la impresora. Un buen negocio, como siempre. Eres muy inteligente. Sí, muy, muy inteligente. ¿Diga? ¡Diga! ¡Luis! ¡Luis! Ah, ¿eres tú? Ay, por favor, Luis. ¿Qué te pasa? ¿Elena? Luis, no sabes. Es horrible. ¿Pero qué es lo que es horrible? ¡El cadáver de mi marido! ¿Qué? No está en la tumba. ¿Que no es...? Pero Elena, ¿qué dices? Es cierto. Lo sé por la policía. Eso es ridículo. No será una broma. Una broma. La policía no gasta bromas. Luis, estoy muy asustada. Necesito verte. Sí, claro, de acuerdo. Ya me dirás lo que ocurrió. No entiendo. Tu esposo murió. Ven, Luis. Pronto, tengo miedo. ¿Café, inspector? ¿Y por qué no? Tome. Gracias. Ay, cada día es peor. Esta condenada máquina. Pero mientras no la cambien... Así que según el forense, ese hombre, el ladrón, murió de terror. Pero si la tumba estaba vacía... ¿Sí? ¿Cuál fue la causa de ese terror? No lo sé, inspector. Claro que... ¿Y si cuando el ladrón entró en el panteón, la tumba no estaba vacía? Luis. ¿Qué, Elena? Por favor, no me dejes. Pero, Elena. Quédate. ¿Quedarme? Sí. ¿En tu casa? ¿Pero qué dices? Eso no sería prudente. Por favor. Elena, métete esto en la cabeza. Él... Tu marido murió. Está muerto. Lo sabes. Lo sabemos muy bien. Muy bien. Pero, ¿y su cadáver? ¿Dónde está? ¿Recuerda, Elena? No, Luis. No quiero recordar. No quiero. Está muerto, querida. Muerto. ¿Y qué nos importa dónde pueda estar su cadáver? Nada. Inspector. Inspector. Perdone. El informe. Gracias. Nada nuevo. En fin, ¿cenamos? Creí que no me lo iba a pedir nunca. Fue fácil. ¡Calla! En el sótano. Recuerda, Elena, en el sótano. Fernando. Ah, eres tú, Elena. Pasa, pasa. Pero ten cuidado. ¿Con qué? No te acerques a esa jaula. Es peligroso. ¿Peligroso por qué? Esa rata. No parece agresiva. Su mordedura es mortal. ¿Mortal? No sabía. Estoy experimentando con ella. Cuidado. Pues la verdad, tiene una expresión simpática. Como la de la ratita de un cuento. Un cuento de terror. ¿Mortal? Sí, su mordedura es mortal. ¿Mortal? La rata. La rata, Elena. La rata. Se llamaba Fernando Montero. Sí. Biólogo. Dicen que bien pudiera haber sido un premio Nobel. ¿El salero? Sí. Gracias. ¿Sabe cómo murió Fernando Montero? Pues... envenenado. Sí, inspector, así fue. ¿No va a comer esas patatas? No, para usted. Gracias. Están deliciosas. Envenenado. ¿Cómo dice? Veneno. ¿Dónde? Maldita sea, decía que... Ah, perdone, creí que... Reventará. Y no me importaría. ¿Sabe quién lo envenenó? Inspector, se lo ruego. Acabaré no probando bocado. Fue fácil, Elena. Una rata hizo el trabajo. Una rata. ¡Basta, Luis! ¡Basta! ¿Basta? Oh, no, querida. Recuérdalo. Una rata. Mala suerte. Por favor. Fue un lamentable accidente. A los científicos les pueden pasar esas cosas. Sí, Elena. Fue un lamentable accidente. Solo eso. Solo eso. ¿Entiendes? Sí, Luis. Un accidente. Solo un lamentable accidente. Me pregunto, ¿dónde puede estar el cadáver de Fernando Montero? ¿Y el ladrón? Inspector. ¿Es que tiene alguna idea? Hay personas que con solo pensar que puedan encontrarse en un cementerio por la noche, ya son presas del terror. ¿Personas como usted? Bueno, la verdad, no me agradaría tener que estar en un cementerio por la noche. Y ese ladrón pensaba dar un buen golpe. Se enteró de que a Fernando Montero lo habían enterrado con su anillo. Un anillo con un valioso diamante. ¿Y? Lo más probable es que, estando en el interior del panteón, cualquier ruido, no sé, cualquier cosa le aterró. ¿Conclusión? Hay gente que muere de un susto. Y en un cementerio, ya sabe, rodeado de muertos... Está claro que usted no soportaría el pasar una noche en un cementerio. Sí, yo también pienso lo mismo. Siga con sus deliciosas patatas. Pero... sigo preguntándome, ¿y el cadáver? ¿Dónde está el cadáver de Fernando Montero? Y bien, Luis, ¿dónde? ¿Dónde está el cadáver de mi esposo? No lo sé. ¿Y no te importa? Sí, sí, me importa. No podré estar tranquila hasta que lo encuentren. No podré, Luis. A ti parece no preocuparte mucho, pero a mí sí. Querida, piensa un poco. ¿Pensar? Pero si no hago otra cosa que pensar. Y cuanto más pienso, más terror tengo. ¿Qué ocurrió? Encontraron a un ladrón muerto a los pies de la tumba de tu querido esposo. Muerto de miedo. ¿Y? Un ladrón. ¿Y si eran más? ¿Qué, Luis? Tal vez se llevaron el cadáver. Sí, eso es seguro. Acabarán descubriendo el cadáver de Fernando en cualquier parte. ¿Pero para qué? ¿Se lo llevaron? Algo habrá ocurrido entre los ladrones. Eso para nosotros carece de importancia. Tal vez no se pusieron de acuerdo. Puede que ni ese tipo se muriera de terror. Los otros, temiendo ser descubiertos, se llevaron el cadáver para... ¿Para qué? Pues para quitarle tranquilamente el anillo. Porque, si mal no recuerdo, no había forma de quitar el anillo del dedo de tu esposo. Nosotros también quisimos el diamante, pero le cortábamos el dedo y eso... Su cadáver estará en cualquier parte del cementerio. Puede que en otra tumba. No sé, Luis. No me convence tu teoría. Lo que más siento es que alguien se llevó lo que yo pensaba coger. El diamante. No iba a dejar que se quedara en la tumba para siempre. Estoy harta. ¿Pero qué te ocurre, mujer? No lo sé, pero estoy harta. Ya no soporto más. ¿De qué estás harta? De todo, Luis, de todo. ¿También de mí? Pues mira, quizá también. Vamos, vamos, siéntate. Estás enojada. Algo te habrá contrariado, pero se te pasará. Te equivocas, Luis. Dime entonces, a ver, ¿qué piensas hacer? No tengo planes. ¿No? Se acabó el vernos aquí, a escondidas. Estoy cansada de huir, de engañar, de moverme en las sombras. O sea que has venido a decirme adiós, a decir que no quieres verme más. No, Luis. ¿Entonces? Si estás de acuerdo. ¿Qué? Estoy dispuesta a divorciarme de Fernando. ¿Divorciarte? No creo que a él le importe mucho. Realmente hace tiempo que no existo para él, ni repara en mí. Vive para sus experimentos, para su trabajo. Es un científico. Y no está enamorado de mí. Está enamorado de su trabajo. Qué estúpido. ¿No será difícil obtener el divorcio? ¿Un puro trámite? Nuestro matrimonio ha sido un fracaso. Tal vez él no tenga la culpa. O toda la culpa, no lo sé. Quizás soy yo quien no ha comprendido lo que significaba casarse con un científico, totalmente entregado a sus investigaciones. Pero, en fin, a la postre, el matrimonio, un fracaso. Pedir el divorcio. Ya lo sabes, Luis. Además, cariño, así tú y yo seremos libres. Libres, Luis. Sí, libres, claro. No parece saltar de alegría. ¿Acaso no te hace feliz el que...? Desde luego, sí, sí, querida, pero... ¿Pero qué? No sé, ¿no estás obrando un tanto precipitadamente? ¡Oh! ¿Precipitadamente? Un momento, Elena. Pensemos. Ya está todo pensado. Oh, sí. Tú y yo, sin tener que vernos a escondidas, libres. Eso está muy bien. Es lo que siempre hemos deseado desde que nos conocemos. Pero, Elena, así de repente... Mira, creo que me he equivocado contigo. No, Elena, no te has equivocado. Yo te quiero. Lo sabes muy bien. Solo que... Sí, Luis. Creo que deberíamos esperar. ¿Esperar? ¿A qué? Pero por favor, Luis. Mira, tal como estamos, no se puede decir que nos haya ido mal. Comprendo que, sobre todo para ti, el tener que andar a escondidas... Pero eso también hace nuestros encuentros más atractivos, más emocionantes. Di de una maldita vez lo que estás pensando. Lo diré. Habla, estoy impaciente. La verdad es que esta conversación se está convirtiendo en algo muy molesto. Te lo ruego, sé breve. ¿Por qué te casaste con Fernando? Eso ya lo sabes. Por su fortuna. Pero también creí que estaba enamorada de él. Ya. No miento. Dejémoslo, anda. Como quieras. No, el caso es que tu esposo tiene una gran fortuna. Sí. ¿Y no te importa renunciar a ella? No, no me importa. Pues a mí sí, Elena. Sí que me importa. Luis. Sí. Sí, nos queremos y deseamos ser libres. De acuerdo, cariño. ¿Pero por qué renunciar a esa fortuna? Aún nos harían más libres. Imagínate, qué vida. Tú y yo juntos, viajando. Pero para poseer esa fortuna, Fernando tendría que... ¿Tendría que morir? Y lo que es por ahora, goza de una salud excelente. Pasarán muchos años antes de que... Eso suponiendo que se muera antes que yo. Y para entonces sería una vieja. Olvídalo. Que lo olvide. Bien sabes que ahora estoy atravesando un momento muy difícil. Este apartamento... ¡Calla! Si te divorciaras, seguro que a las pocas semanas estarías harta de mí. Yo apenas puedo ofrecerte algo que no sea solo amor. Pero el amor no es suficiente, Elena. No es suficiente cuando se está acostumbrado a vivir cómodamente, como tú. O sea, que por lo que dices, prefieres que nuestra relación siga como hasta ahora. Yo... no sé. Tal vez... ¿Tal vez qué, Luis? Estoy a punto de estallar. Hay que buscar una solución. ¿Una solución? Sí, Elena. Una solución. Y la solución, Elena... ¿Se te ocurrió a ti? ¿A ti? Lo sé. Lo sé. Y tú fuiste quien se encargó de todo. De todo, Elena. ¿De verdad que no quiere un helado especial, inspector? No. Se lo recomiendo. Son extraordinarios los helados de la casa en este restaurante. Oscar, por favor. De acuerdo, inspector. No insistiré. Aparte de comer y comer... ¿Puede pensar un poco? Oh, sí, inspector. En tal caso, mientras devora ese extraordinario helado, piense por dónde deberíamos buscar el cadáver de Fernando Montero. Si no supone una molestia, naturalmente. Ah, no, inspector. Gracias. Esta noche. ¿Qué? Lo haré esta noche. ¿Harás? ¿Qué es lo que harás esta noche? No te entiendo. ¿No? Lo que tú, Luis, no te atreves a hacer. Aunque estés deseando hacerlo. Elena, yo... Lo que tú has insinuado. Lo que quieres que yo haga. De verdad, Elena. De verdad que no te entiendo. No sé a qué te refieres. Luis, eres despreciable. Eres un tipo miserable. Pero reconozco que no puedo vivir sin ti. En eso tienes suerte. Mucha suerte. Elena, el otro día, cuando me hablaste de separarte de Fernando, yo lo único que dije... ¡Lo dijiste! ¿El qué? Matar a Fernando. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Lo recuerdas? ¡Basta! Lo dijiste tú, querida. Y lo hiciste tú. Lo hiciste tú. Aquella noche, recuerda, a la las 3 de la madrugada saliste de tu habitación, fríamente decidida. Bajaste al sótano. Allí estaba la solución. En una jaula. La rata. La rata que con solo un mordisco era capaz de matar a una persona. Calma, pequeña. Pronto estarás libre. Y me harás libre. Con mucho cuidado. Sirviéndote de una larga pinza que mantenía la jaula alejada de ti, te llevaste a la rata. La rata de la muerte. Y te dirigiste con ella a la habitación de Fernando. Dormía profundamente. Tú deslizaste la jaula y con ayuda de la pinza abriste la puerta de la jaula. Y cerrando tras de ti la de la habitación, saliste a esperar. A esperar que la rata se acercara a Fernando. Un segundo. Otro segundo. Un minuto. Dos. Tres. Quizá 5. Hasta que... ¿Recuerdas, Elena? Así, así fue. ¡Basta! ¡Basta! ¡Te lo ruego! Pues, esperaste 2 horas. 2 largas horas. Sabías que Fernando ya estaba muerto. Pero tenías que esperar a que muriera la rata. Él te había dicho que inyectada tras morder a un ser vivo tardaba 2 horas en morir. 2 largas horas. Y cuando transcurrieron, entraste en la habitación de Fernando. Allí estaba, tumbado en la cama, visible en uno de sus brazos la mordedura mortal y la rata también muerta a los pies de la cama. Solo te quedaba por llevar a cabo lo más fácil del plan que te habías hecho. Arrastraste el cuerpo de Fernando hasta el sótano, al que también llevaste a la rata. Así creerían que todo había ocurrido mientras Fernando trabajaba. Un descuido. La puerta de la jaula se queda abierta. La rata que sale. Perfecto, Elena. Perfecto. Y después... ¿Quién llama a estas horas? ¡Diga! ¡Luis! Elena, ¿qué pasa? Somos libres. ¿Libres? ¿Quieres decir... Fernando ha muerto. Te lo he recordado, Elena, para que tengas muy presente que todo salió bien. No hay nada que temer. Lo ocurrido en el panteón no tiene nada que ver contigo, con nosotros. Un ladrón. Y respecto al cuerpo de Fernando, no hay razón alguna para preocuparse. Su desaparición la relacionarán con el robo. Ya aparecerá. Sí, pero no podré descansar hasta saber que el cadáver de Fernando está de nuevo en la tumba. ¿Pero por qué? No lo sé. No lo sé, Luis, pero... ¿Sí? Temo que algo horrible vaya a ocurrir. ¡Qué imaginación la tuya! ¡Algo terrible! Pero ya es tarde. No debo permanecer más tiempo en esta casa. Mañana te llamo a primera hora. No, por favor, quédate. Nadie sabe que estás aquí. No quiero quedarme sola. Tengo miedo. Luis, mucho miedo. ¿Pero de qué, querida? Tómate un somnífero. Te irá bien. Y duerme. Mañana seguramente vendrá la policía. Por lo del panteón, ya sabes. ¿Qué factura? La paga de una semana. ¿Y qué esperaba Oscar? Ha comido por 3. Pues estuve a punto de pedir otro helado, inspector. El colmo. ¿Y ahora? Haré una llamada a la señora Montero. No creo que ella pueda facilitarte alguna pista, pero... nunca se sabe. Vamos, Oscar, si es que puede levantarse. ¡Maldita sea! No arranca. Y con esta noche... será la batería. Voy a tener que... No es posible. Tú... esto es una pesadilla. Tú no. Estúpido. Y tú, Elena. No logro conciliar el sueño. Tomaré el somnífero. Ojalá llamaran diciendo que han localizado el cadáver de Fernando. Si Luis no se hubiera ido, el estar aquí sola y en una noche como esta me hace ser presa de los nervios. ¿Quién? ¿Luis? ¿Has vuelto? Luis, te lo ruego. No estoy para bromas. ¿Luis? ¿Pero quién será? No. Es raro. La señora Montero no responde. ¿Y a estas horas? Puede que duerma y no... Vamos al cementerio, al panteón. Pero, inspector, ¿a estas horas? ¿Es que tiene miedo? ¿Por qué? No lo sé. Se trata de una corazonada. Sígame. Pero, inspector... Lo sabía. Tiene miedo. Rápido, encienda la linterna. Entremos en el panteón. Está abierto. Oh, Dios. ¿Qué piensan? Bajemos. Pero... Es horrible. En la tumba. Fernando Montero y... ¿Su esposa? ¿Y esos gusanos? Nunca he visto una expresión tan angustiosa como la de esa mujer. ¿Qué ha pasado, inspector? ¿Qué ha pasado? Si le digo a Oscar lo que pienso... Pero no. Es una locura. Vamos. Ya lo sabes, querida. La mente no muere. El cuerpo sí. La mente está viva. Para siempre. ¡No! Para siempre. En nuestro próximo programa, Historias Magazine, año 1, número 2. Verano 2000. Ya saben que Historias Magazine es su revista, la revista de todos los miembros del Club Historias. Les recordamos que para colaborar en ella, los originales no deben tener más de 2 folios. Y que deben ser enviados a Historias Magazine, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Usted quiere opinar sobre la literatura fantástica, obras, autores, o sobre el cine de terror, de ciencia ficción, de suspense. Pues opine. O sobre nuestro programa. Pues también. Para eso está Historias Magazine, o enviarnos un breve relato. No lo dude. Nosotros lo ofreceremos en Historias Magazine, nuestra revista audio de periodicidad trimestral. Relatos breves, como este. En la gran historia de la humanidad quedaría reflejada la época en que, principalmente por seguir sin comprender que el mundo no se puede parcelar porque es poner fronteras en nuestro propio hogar, hasta los más recónditos y olvidados rincones del planeta se quedaron sin eso que a nuestros antepasados les importaba muy poco y quizá a nuestros descendientes, pero que nos es vital en un presente y que se llama gasolina. Lo que, como comprenderán enseguida, no quedaría registrado fue el caso de RPC, conocido popularmente en su ciudad por Señor Coche. De estado civil soltero, de profesión sus rentas y realmente domiciliado en su vehículo de 4 ruedas, principio y fin de sus ideales. Pocas son las cosas que se saben de RPC, pero sí las suficientes como para definirle en pocas palabras. Con vaguedad propia de la crónica oral, se tiene conocimiento de que, un día, llegó a la ciudad montado en un magnífico modelo automovilístico. Al principio se le vio dejar el coche algunas veces, cuidadosamente aparcado. Pero no pasaría mucho tiempo para que ya nadie pudiera decir que había visto a RPC en otro lugar que no fuera su vehículo. Era su casa, su restaurante, en fin, su todo. De ahí que le comenzaran a llamar, muy atinadamente, señor coche. Nadie demostró igual que él su extraordinario apego al automóvil. RPC era un hombre agradable, simpático. Se le podía ver a cualquier hora pasear en su coche por cualquier calle de la ciudad o estarse un rato aparcado, al igual que otros van a un parque y se sientan en un banco. En el vehículo, provisto de los más exquisitos y refinados adelantos, había de todo, hasta un pequeño bar, bien surtido, para atender a las visitas que recibía allí mismo. Pero con la escasez de la gasolina, las cosas comenzaron a ser diferentes. Si alguien estaba realmente preocupado por el problema, era él. Comenzó a ser taciturno, impaciente, hasta desagradable, cuando llegaba a una gasolinera y no le podían dar más de lo racionado. RPC adelgazaba, descuidaba su arreglo personal. Iba pálido y demacrado de gasolinera en gasolinera. Y se anunció lo peor. No habría gasolina por tiempo ilimitado. RPC suplicaba. Dijo que si era necesario, hasta el coche se pondría de rodillas. Necesitaba gasolina urgentemente más que ninguna otra persona. El último que lo vio con vida, el empleado de una gasolinera, dijo que él y el coche eran una sombra de lo que habían sido. Fue encontrado muerto en el vehículo en una mañana. El coche estaba casi caído en una cuneta. Era como si le hubieran faltado las fuerzas, como si aprovechara hasta la última gota de gasolina. RPC estaba apoyado en el volante, tan delgado que apenas la piel cubría los huesos. Cuando quisieron sacarlo, fue imposible, porque RPC era ya parte del coche. Sus piernas unían todo su ser al motor, su verdadero corazón. Aquel día, el enterrador tuvo trabajo extraordinario. La tumba que abrió era de unas dimensiones desconocidas hasta entonces. Una tumba para enterrar en ella a RPC y a su coche. O mejor dicho, a RPC solo, o solo al coche, porque ya eran una misma cosa, porque el señor coche era eso, un coche. Pongan a prueba su imaginación y escríbanos historias así, breves, intensas. Las esperamos para Historias Magazine. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Veneno y RPC y el coche.